que así no es el amor, aunque te hayan robado el cerebro y te digan que amor es el cuerpo. No quieras empezar el libro en el final, que el final solo tiene sentido cuando toda la historia has leído. Pero tú, ¿qué te has creído? Que el amor no tiene alma, que es el eco del sentido, una copa y una cama, y el amor es algo más, es poder para viajar a un lugar de luz y abrigo, donde es limpia la mirada, donde crece verde el trigo y aún alienta esperanza. Pero tú, ¿qué te has creído? Que el amor se hace en la cama, que el amor no tiene sitio. ¿Cómo no lo tiene el sin mirar, sufriendo por llegar, que al camino aún le brotan las flores y no debes pisar sus colores? No quieras derramar el vaso que te dan, cuando luego lo pidas le hayan dicho y adiós a tu vida. Pero tú, ¿qué te has creído? Que el amor no tiene alma, que es el eco del sentido, una copa y una cama, y el amor es poder para viajar a un lugar de luz y abrigo, donde es limpia la mirada, donde crece el verde el trigo y aún alienta la esperanza. Pero tú, ¿te has creído que el amor está en la cama? El amor no tiene sitio, como no lo tiene el alma. Pero tú, ¿qué te has creído? Que el amor está en la cama, el amor no tiene sitio.